Quiero ser de ti la brisa en tu cara. Te quiero escribir, pero es que mis dedos sangran cuando pienso en mí. No puedo no pensar en ti. ¿Qué hiciste que me tiene así? ¿Qué hiciste que estoy muy linda, siempre estoy muy, muy